¿Qué tal, amigos oyentes? Sean bienvenidos a una nueva edición más del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Hoy tenemos un tema de mucha antigüedad, pero es un tema maravilloso, Memo, porque es el tema de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahí podemos mencionar a las pirámides de Egipto, a los jardines colgantes de Babilonia, al templo de Zeus en Olimpia, al mausoleo de Halicarnaso, al faro de Alejandría, al coloso de Rodas y el templo de Artemisa. Teniendo en cuenta, pues, que de estas siete, la más antigua son las pirámides de Egipto. La más antigua y la que persiste. Y la única que persiste. La única que pervive después de tanto tiempo. A ver, yo creo que ahí hay una cosa muy importante y es definir primero qué es la palabra maravilla. Porque todo el mundo dice, esto es una maravilla. Maravilla es aquello que nos deslumbra, que nos asombra, que confunde en primera instancia los sentidos. O sea, el sol es una maravilla. Esto de que se llamaran siete maravillas del mundo, pues simplemente hacía gala de nombrar los siete planetas o los siete días. Hay unas etapas de la historia que son muy particulares. Hay etapas de la historia que se miden por el número 3, hay otra que se mide por el número 4, otra que se midió por el número 7. Por ejemplo, la época actual se mide por el 1 y el 0, que son los números binarios. Y cada época tiene como una forma de caracterizar el total del mundo a través de una cifra. El 7, que pues tiene carácter sagrado en el judaísmo, por ejemplo, y en otras culturas un carácter matemático semimágico, como sucedería entre los pitagóricos. Ese número 7 siempre está obligado a tres elementos básicos. Uno, los planetas conocidos hasta ese momento, que realmente era partida de la astrología egipcia, que era la más clara en la detentación de estos planetas, también de algo babilónico. Entonces se tomaba la astrología y se podía leer pues el Sol, la Luna, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, y la Tierra. Eran los planetas conocidos. Luego se nombraban los siete orificios de la cara, que son los dos ojos, los dos huecos de la nariz, los dos huecos de las orejas y de los oídos y la boca. Entonces era como lo que hacía posible el mundo, porque nosotros entenderíamos el mundo antiguo pues visto a través de los ojos, de lo que se oía, de lo que se podía hablar, del gusto. Y también para poder nombrar los siete días de la semana, en otras culturas los siete días de la creación, por ejemplo. Y entonces le dieron carácter a ese número siete, que curiosamente es un número que ni compone ni es compuesto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el 4 está compuesto por 2 más 2, el 6 por 3 más 3, el 9 por 3 más 3 más 3. Pero el 7 no cumple con esas finalidades. Entonces, pues le dan ese carácter mágico. Ahora, ¿quiénes se nombraron siete maravillas por los sabios, digamos, romanos y griegos en el siglo II antes de esta era? Eso los llevó a crear un arquetipo de lo que sería maravilloso. A partir de ahí, muchas otras maravillas, porque el mundo está lleno de maravillas, se parecerían a estas siete primeras. O sea, son como el referente de lo que sería una maravilla. Entonces, por ejemplo, cogiendo cualquiera al azar, cogería uno el Coloso de Rodas. Rodas era uno de los grandes puertos del Mediterráneo. De hecho, hay una gran novela inglesa que se llama La Venus Ultramarina, dedicada a Rodas única y exclusivamente. Y este coloso sería una muestra del poder económico de la ciudad. Aquí hay algo que es muy importante. Los grandes monumentos siempre han demostrado o un gran poder religioso, el caso de los templos, o un gran poder económico, en el caso de, por decirlo alguna cosa, de la arquitectura moderna. Entonces las grandes compañías económicas tienen unos edificios enormes, espectaculares, y así uno va en Berlín, por ejemplo, al Centro Sony, o al edificio de la Chrysler en Nueva York, etcétera, etcétera. Y para esta época el Coloso de Rodas era una de las muestras económicas de la ciudad. Además se cumple con esas características que usted acaba de mencionar de altura. Tenía 32 metros y para esa época era una cosa gigantesca. Sí, no, ahí hay grandes preguntas, porque es que nosotros creemos que el mundo ha evolucionado mucho en los últimos 3 siglos y eso es falso. En términos de arquitectura, el hombre ha logrado construir unas edificaciones enormes que hoy todavía se preguntan cómo las hacían. ¿Y con base en qué principios físicos? Por ejemplo, este es el momento en que sabemos que los romanos hicieron puentes, pero no tenemos idea cómo. Entonces los ingenieros que intentan hacer un puente como los romanos, se les cae el puente. Entonces nadie sabe de qué se valían, de cómo entendían la geometría, cómo entendían la física, cómo eran los pegamentos que usaban, a pesar de que sabemos pues, que eran sangre de toro, argamasas, pero no es claro que cómo hacían eso. Es como si hubiera habido una ruptura entre ese mundo antiguo y este mundo moderno. Ahí hay una, sí, esa es una pregunta muy grande, por eso la magia va a subsistir durante tantos siglos buscando encontrar los secretos de estos constructores, ¿no? Por ejemplo, la masonería, que fundamenta todo en un arquitecto que se llama Hiram, que sería el arquitecto de Salomón, que construía, dice la leyenda, porque eso de todas maneras es una leyenda, que construía con base en los planos con que Dios ordenó el mundo. ¿Cierto? Pues es una cosa maravillosa. Entonces, cuando hablamos de este Coloso de Rodas, 32 metros, una altura asombrosa, para una estructura total, porque ahora es una estructura que va pegada pedazo por pedazo, ¿cierto? Los griegos son los primeros que hacen estatuas que van unidas. Por ejemplo, mucha gente a veces en los gimnasios quieren obtener un cuerpo griego y ese cuerpo griego tiene ciertos músculos que se ven en la estatua que el cuerpo no es capaz de dar. Entonces cuando la gente busca tener esos músculos, pues logra una cantidad de hernias y cosas por el estilo. Y lo que no se dan cuenta es que donde está ese músculo es donde está el empate de la estatua. Ellos pegaban las estatuas y para que no se notara ese empate, pues hacían alguna forma muscular bonita que creaba un cuerpo muy particular, pero un cuerpo que no existe pues en ningún momento dado. Ahora, cuando uno se pregunta es con el Coloso de Rodas, ¿cómo hicieron para hacerlo parte por parte? ¿Cómo hicieron para sostenerlo en la entrada al puerto? Que hay una cosa que es muy, muy clara. Son puertos donde a veces hay grandes tempestades, grandes ventiscas, con que anclaron el Coloso para que no se les llegara a caer durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué será? Estos símbolos, como el Coloso de Rodas, también se convertían en el principal de los botines de los piratas. Hay que tener en cuenta que en ese momento los griegos y todas esas islas griegas pues eran visitadas por comerciantes y por un sinnúmero de piratas que querían asaltar esto y que si lograban tumbar el Coloso de Rodas, pues cargarían N número de barcos con cobre, con el bronce sobre todo. Con el bronce, con lo algo que era tremendamente valioso para ellos. No sabemos realmente qué pasó con ese coloso, hay mucha teoría. Se hablaba de él. Después nos damos cuenta que esas grandes estatuas hicieron como durante un tiempo hicieron carrera en la tierra. Porque a uno le hablan del Coloso de Rodas, pero también hay que tener en cuenta con esas grandes cabezas que hay en la isla de Pascua. Hay que tener en cuenta los Budas que se hicieron en lo que hoy en día es Afganistán, que hace poquito pues los talibanes tumbaron algunos, pero son Budas enormes, ¿cierto? Es una gran construcción. Y si a eso vamos, a cuerpos que el hombre ha sido capaz de diseñar, el más grande de todos que está dibujado en Nazca, en el Perú, ¿cierto? Entonces, primero se logra, nos menciona la historia, este coloso de Rodas, y a partir de ese coloso de Rodas veríamos unas réplicas en el mundo, como la Estatua de la Libertad, por ejemplo, en la isla Islis, a la entrada de Nueva York. Veríamos la Torre Eiffel. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa eso? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que la Torre Eiffel, que es de hierro, significa el uso del hierro en la construcción moderna. A partir de ahí se comienza a usar el hierro. Entonces París es una ciudad de hierro, pues una ciudad con mucho hierro, que una ciudad de hierro ya es para diversión y cosas por el estilo. Entonces París lo que más tiene son balcones de hierro. Y eso lo ve uno en todas las fachadas, de hierro forjado, en cantidad de cosas. La Estatua de la Libertad simplemente era la bienvenida a todos estos inmigrantes que venían de países donde no podían ejercer la libertad. El Coloso de Rodas no sabemos qué significaba. No hay un claro significante. Porque, a ver, en esa época el poder económico se mezclaba con el poder, digámoslo de alguna forma, teológico, con el poder guerrero. Entonces, si nos vamos a Rodas y entendemos lo que hacían los griegos, que hacían andróginos por todas partes, ellos mezclaban varios conceptos en uno y lograban crear algo muy bello, pero no sabríamos realmente qué significaba. Incluso esto de los seres andróginos todavía se menciona en la Biblia. En la Biblia hay una parte muy mal traducida, que es que Dios hizo a Eva de una costilla de Adán. No, de una costilla no, de un costado de Adán. Lo que querría decir de que Adán en un momento dado era un ser andrógino, y lo hizo fue separar un pedazo de Adán y ahí estaba la mujer. Que es una cosa muy simpática. Y no es de una costilla, pues dicen, pues además no tendría sentido. Porque claro que, como dice un amigo mío, que la mujer de él es su hueso, entonces que sí le tocó salir de una costilla de Adán. Entonces este primer monumento es interesante. Vale la pena notar, el Coloso de Rodas debió de haber estado pintado, completamente pintado. Los griegos pintaban sus estatuas, y así como pintaban las casas, para que la gente no se perdiera cuando estaba buscando un puerto, que es interesante. Entonces debió haber sido pues una cosa, un referente importante. Y como extensión de ese Coloso de Rodas, en esa misma época se hace el Faro de Alejandría, que de hecho se llama Faro porque estaba en la isla de Faros, y en esa isla de Faros aparece ese faro que iluminaría los barcos, sería una señal en las tormentas, y que tomaría su arquitectura de los zigurats babilónicos, ¿cierto? De esos edificios grandes que hacían los babilonios, que después se van a repetir de alguna forma más estética, y ya no para estar en ellos, entre los egipcios, como los obeliscos. O sea, hay una tendencia en el mundo antiguo a hacer grandes edificaciones muy altas, y para eso pues se necesita un conocimiento arquitectónico muy poderoso, un conocimiento geométrico, físico, que no sabemos de dónde está. Por ejemplo, en el caso de los egipcios esto es maravilloso, y de pronto en el caso de los babilonios, que no tenían claros los conceptos de geometría euclidiana que nosotros tenemos, y sin embargo logran pues esto. Usted mencionaba ahora, Memo, que parte de estas maravillas también tenían que ver mucho con el aspecto religioso. Y dos de estas siete maravillas son dos templos, el uno a Zeus y el otro a Artemisa. Sí, a ver, eso es bonito. Es Zeus Olímpico, que además no es a Zeus, sino al Zeus Olímpico. Sabemos que los dioses vivían en el Olimpo. Ahora, en Grecia hay una cantidad de montes Olimpos. Todos se llaman lo mismo. Pero lograron hacer una estatua de Zeus Olímpico en un lugar donde los griegos hacían las Olimpiadas. Que era en la ciudad de Olimpia. Y ahí se logra otra estatua espectacular, dicen los cronistas, pues es completamente espectacular, de un Zeus sedente, o sea, sentado, ¿no? Alguien especulando, pues la historia tiene de bueno que uno puede especular como quiera. Decía que el Moisés de Miguel Ángel no es otra cosa que una versión que tuvo Miguel Ángel de ese Zeus sedente. Y porque es que ahí hay una cosa muy importante. Ellos tenían que hacer una estatua muy difícil de mover, para que no la llevaran los bárbaros y todos los que... difícil de destruir, que resistiera los movimientos de la tierra. Esa figura sedente arrancaba de la pirámide. Resulta que la pirámide es la figura geométrica más poderosa que existe y ningún terremoto la podrá tumbar, no, nada, porque es muy ancha abajo y es estrecha arriba. Y de hecho por eso todavía están. Claro, entonces, tomando esa figura que es la pirámide, que después lo vamos a ver en los proyectos y las pinturas que hace el mismo Leonardo da Vinci, por ejemplo, que es muy geométrico, a partir de ahí crean esas estatuas sedentes. O sea, los griegos eran grandes conocedores de Egipto. Cuando uno lee a Heródoto, por ejemplo, el viaje por Egipto es necesario. Egipto era como una especie de escuela de referentes de construcción, de las construcciones. Y entonces ese Zeus sedente que presidía las Olimpiadas, el Zeus Olímpico, que va a tener una réplica a lo largo de todo Roma con los Júpiter sedentes. Y que especulando, porque volvemos a esa palabra especular, especular no es otra cosa que buscar. Claro que hay una parte jurídica que ya lleva la palabra especular, encarecer y esconder. También nos encontraremos unas estatuas muy antiguas sedentes, como la Dama de Elche en España. Es una de las más bellas de todas estas estatuas sedentes, muy antiguas, se calcula de los tiempos fenicios realmente. Entonces ahí había una especie de construcción. Ya cuando se encuentra la ciudad de Petra en Jordania, que sería otra de las maravillas que no se mencionan, que es una ciudad tallada en la piedra, se va a encontrar que el fundamento de la ciudad es lo sedente, ¿no? Es lo sedente. De pronto, ¿por qué lo sedente? Porque se buscaba la posición adecuada para sentarse y olvidar el cuerpo. Es que ahí hay una cosa importante. Cuando uno le venden estas sillas reclinomáticas, ergonómicas, o sea, la silla es perfecta si yo me olvido que tengo cuerpo. Si me siento ahí y se me olvida que tengo cuerpo, eso es excelente. Por eso uno, cuando trabaja en una silla que no es, siente permanente el cuerpo y al sentirlo, pues no puede trabajar. Entonces, en estas estatuas sedentes se buscaría mucho eso. ¿Cuál es la posición básica del cuerpo para poderme entender de mis asuntos? Por eso el rey tendría el mejor de los tronos, porque el rey para tomar decisiones se tiene que olvidar del cuerpo. Por eso tiene que estar sentado. Claro, y sentarse, etcétera. Luego viene ese templo de Artemisa, en que además también va a quedar en un cuerpo, en un puerto, en Éfeso. Dicen que lo hizo Alejandro Magno. No sabemos. A ver, Alejandro Magno, así como hizo maravillas, destrozó maravillas, porque es que los jardines colgantes de Babilonia lo acabó Alejandro, ¿cierto? Cuando invaden Babilonia, todo esto lo destruyen. Y dicen que fue Alejandro. A mí me parece muy raro que haya sido Alejandro, porque si hubiera sido Alejandro, sobre toda esa información de los jardines colgantes, habría alguna teoría de Aristóteles. Aquí quiero aclarar algo. A ver, Alejandro era alumno de Aristóteles, muy malo como alumno seguramente, porque volvió un guerrero, pero muy noble como alumno. Entonces a Aristóteles le decía, donde vayan me mandan todo lo que sean animales que vean raros, me mandan plantas, me mandan y todos los datos posibles. Y por eso Aristóteles hizo en Atenas el primer zoológico con animales que le mandaba Alejandro, ¿cierto? Y los primeros herbarios con plantas. Entonces, si Alejandro, que sabía que su maestro le buscaba cosas extrañas, que era un hombre que estaba dedicado a las ciencias naturales, a explicar de alguna forma la física, hubiera visto los jardines colgantes de Babilonia, le habría comentado a Aristóteles, mire, hay una construcción así, siembran esto, etcétera, etcétera. Sin embargo, los griegos, que además dicen que los jardines colgantes de Babilonia se hizo para un personaje que se llamaba Semíramis, ella era la que gozó de esto, o sea, al menos nombrada pues por los griegos como Semíramis, nombrada por los griegos de esa manera, era para que lograra ver un lindo paisaje. Entonces ahí es un poquito confuso cómo fue eso, cómo eran los jardines colgantes. Lo que sí sabemos es que las ciudades persas ya tenían grandes jardines. Por ejemplo, hay ciudades como Persépolis en Irán, al sur de Irán, donde los rastros de jardines son muy importantes. Después esos jardines los vamos a ver en las grandes ciudades islámicas, en Damasco, Basora. Memo, de pronto lo bonito de ellas es que es una región muy desértica y de un momento a otro aparece una ciudad con un jardín exuberante. Sí, esa es una posición que puede ser interesante. Una, o que esos jardines los hayan construido con riego por goteo, por ejemplo, que sería algo muy avanzado para esa época, porque eso apenas empezó a usarse en el siglo XX. O que hubieran aprovechado un oasis para construirlos, que eso también es claro. Hay que tener en cuenta que los oasis, fuera de ser unos centros de producción agrícola muy grandes, cuando uno se pregunta de dónde sacan los árabes todos los, el cuscús, la sémola, son puros sembrados de en los oasis, ¿cierto? Ahora, pudo haber sido un pequeño oasis que no le vieron posibilidades agrícolas por lo pequeño e hicieron un lindo jardín ahí, porque los persas y los babilonios eran grandes constructores, era gente que ya conocía la piedra, ya conocía la talla, conocían el cincel, ya habían hecho edificios altos, tenían una estatística muy bella y sabían aprovechar la cercanía a los ríos, pudo haber sido. Pero esos jardines colgantes de Babilonia, ahí sí hay mucha más mitología que realidad. Y como se escribe la historia, todo depende del historiador. Si el historiador era enemigo de Alejandro, no le gustaba a Alejandro, pues dijo que Alejandro había acabado con eso. Eso siempre pues pasará, que los personajes son malos o buenos, de acuerdo a si el historiador es amigo o enemigo. Memo, hay una cosa muy impresionante de estas maravillas, y es que en aquel tiempo los antiguos no tenían recato para forrar esos enormes monumentos con oro, los tallaban en marfil. qué derroche, diría uno, en este tiempo, qué derroche, toda una figura de 20 o 30 metros toda forrada en oro en el espacio público. Sí, claro. A ver, aquí hay una cosa que es muy importante, porque para nosotros eso es derroche, pero para la economía de ellos el oro era bonito, pero servía de poco. Para cualquier hombre de la época de los griegos o los romanos era más importante tener sal, era más importante tener miel, era más importante tener especias, clavos de especia, canela, porque la sal se intercambiaba con cualquiera. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí hay una cosa que es muy simpática. Para aclarar ese concepto, cuando los españoles llegan a América, a los indios americanos les da como mucha curiosidad de que un señor se interese tanto por una cosita dorada que ellos tienen en la nariz. Aquí el oro no cumplía ninguna función. Aquí la función era la sal. ¿Y entonces en qué momento y por qué el oro adquirió ese valor? Sí, empiezan porque el oro se convierte en una medida que respalda letras de cambio. Todavía, bueno, a mí me tocó, estos son 50 pesos oro. Es que es un billete es un cheque del Banco de la República, ¿cierto? Es un cheque al portador del Banco de la República. ¿Con qué me respaldan eso? Con oro. Pero eso ya fue, esto empieza prácticamente la medida del oro, comienza en la Edad Media, donde hay un respaldo en oro a esto con las letras de cambio. Pero para la época previa a esta era, el oro era bonito para ponérselo, pero a nadie le interesaba eso, porque había gente que iba a intercambiar, mire, entonces yo le pago en oro, y yo lo pa' aquí, y yo qué hago con eso, trae sal, trae carne, trae canela, trae incienso, con eso sí hacemos el negocio, ¿cierto? Es muy, muy interesante. Por eso cuando a veces lee los Reyes Magos, algunos autores dicen, no, es que traían unos presentes tremendamente valiosos, ¿cierto? Pero dar oro y cosas de esas no tenía sentido. Solamente en algunas pequeñas ciudades donde las monedas no servían tanto para comprar, sino como para estar protegido por, ¿cierto? Por ejemplo, muchas monedas romanas tenían la figura de César para decir, César me protege, ¿cierto? Estoy bajo la protección de César. Pero el trueque era mucho más importante. Entonces, para los, eso que tú dices, ese derroche en eso, sí era belleza, pero no era lo, si lo hubieran puesto sal, si hubieran robado esas. No tenía el concepto económico que tenemos hoy. Sí, el concepto económico. Ahora el oro obviamente es más escaso. Eso, incluso hay una cosa muy simpática, una de esas teorías que salen por ahí, de qué serían las minas del rey Salomón, que nunca las han podido encontrar, las minas de Ofir. ¿Eso era oro o eran sembrados? ¿O era una salina? ¿O era un punto donde había canela como loco? Entonces, ¿qué tenían ahí? ¿Cierto? Entonces las películas ponen a buscar oro, pues sí, lo que nos interesa a nosotros hoy en día, pero para la época era otra cosa. Estos jardines colgantes de Babilonia luego le van a dar al mundo árabe esa referencia de que existía pues un sitio muy importante que era el jardín, le van a dar a los árabes la posibilidad de hacer grandes jardines. Por ejemplo, uno de los más bellos jardines islámicos que se han hecho nunca son los jardines de la Alhambra, los jardines del Generalife, el patio de los Arrayanes, por ejemplo. O sea, utilizar el jardín como una herramienta para que descanse el espíritu. Es muy distinto a como lo hicieron los ingleses con el jardín inglés, que utilizaban el jardín o para cazar zorros o para hacer picnic. ¿Cierto? Entonces el jardín inglés es muy bonito, pero eso exige unas caminatas tremendas. los franceses, que se informan mucho de este mundo árabe, hacen el jardín francés, que es para caminar por él y lucirse. Pero para los árabes, que son los deseos, o para, digamos, toda esta zona de la media luna fértil, el jardín era para recrear el espíritu, para ver la belleza de la naturaleza, ¿cierto? Para hacer cantar el agua, para hacer fuentes que embellecieran o alegraran el corazón, etcétera, etcétera. Memo, otra de las maravillas del mundo antiguo, una de las siete, era el mausoleo de Halicarnaso. De ahí empezó la construcción de mausoleos, ese fue el primero que hubo, y hoy en día pues la construcción de mausoleos lo vemos en los camposantos o cementerios más importantes donde se construyen mausoleos, porque no todos tienen mausoleos. A ver, el mausoleo que es de Mausolo, sino, ¿cierto? Que es el que lo hace. Del rey Mausolo, el se rey lo mandó Mausolo. A hacer su esposa. Imagínate. Mentiras, hay cosas muy bellas porque, por ejemplo, hay algo al revés, y es otra de las maravillas del mundo, pero que esta gente no conocía o todavía no lo habían hecho, que es el Taj Mahal, que también es una tumba. Y es una tumba a la mujer del sultán, ¿cierto? Entonces sí, es muy bello. Sí, ahí hay algo importante que ya se va a recuperar ya a finales de la Edad Media, y es cuando la eternidad de una persona, la posteridad, la da el monumento que se haga con ella. Entonces, por ejemplo, a finales de la Edad Media comienzan a aparecer las grandes tumbas, después viene uno de las más grandes, que fue la construcción de la tumba de Julio II por parte de Miguel Ángel, y que comienza con esto de Mausolo. Centros de peregrinación, ¿cierto? Centros de peregrinación donde hay alguien que es una memoria y que no necesariamente necesita estar ahí. Lo que se convierte es una referencia de un ejemplo a seguir. Entonces, por ejemplo, de las cosas raras que hay en el mundo, las dos tumbas de Colón, entonces nadie sabe dónde está enterrado, si en Santo Domingo o en Sevilla. Pobre Colón, ha dado vueltas por todos lados. Pero no importa si ahí están los huesos o no, eso es lo de menos. Lo que importa es que Colón es una gran referencia. Entonces Mausolo era una gran referencia, ¿cierto? Y se construían esos monumentos que después, como tú dices, se fueron tomando el mundo para indicar la memoria de. Hoy en día es muy triste ver cómo se pierde eso. El último gran monumento, el último gran mausoleo creado por el hombre, se llama el Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid, ¿cierto? Que es el mausoleo de los nacionales españoles. Entonces todo eso sale de ahí. Entonces cuando nosotros hablamos de las siete maravillas del mundo, estamos hablando de una serie de referencias muy importantes para darle al ser humano unas, digamos, unos puntos sobre los cuales reflexionar, y que eso sería el elemento maravilla. Entonces, preguntas que nacen. Cuando hablábamos de esos monumentos buscando la altura, entonces están todas estas pirámides, ¿cierto? Y las pirámides de Egipto, las pirámides de Chichen Itza, en todo este mundo, de Yucatán, de los mayas, las pirámides de los incas, donde hay unos juegos arquitectónicos importantes, hay una búsqueda de la divinidad, hay, digámoslo así, un ejercicio de las religiones, y hay mucha gente, pues ya incluso llegan a hablar bobadas cuando dicen, no, es que las pirámides de Egipto las hicieron los extraterrestres, como alguna vez leí yo por ahí. Pues eso ya sí es una bobada, porque los egipcios hicieron tantas cosas que también hubieran hecho una pirámide. Pues eso no es para... Ahora que se especula que esos son centros de energía, que eso contiene lo uno, lo otro, a lo mejor, porque todo, de todas maneras, todo cuerpo carga energía y la desplaza de acuerdo a sus terminales. ¿Cierto? Entonces un erizo desplaza energía, se carga energía y la desplaza por todas las púas que tiene. Pero ya en esto de las pirámides de Egipto hay algo muy importante, y es estas pirámides son la representación de una creencia. Dios, los muertos, el faraón, el pueblo, que sería como las categorías que ellos manejaban, Ra o Amón, el sol. Luego vienen los muertos, o sea, la memoria, porque es muy lindo eso, tener a los muertos por encima del faraón y por encima de los vivos. Es porque los vivos estamos vivos y cada vez vivimos mejor debido a los muertos. Es que son los muertos los que han hecho posible que estemos aquí hablando, por ejemplo, frente a un micrófono en Radio Bolivariana, un montón de gente que se dio el trabajo de mejorar edificios, utilizar la energía, llegar al micrófono, a los computadores. Entonces los egipcios tenían eso muy claro. Y también eso de alguna forma va a pasar a la Biblia cuando se dice en aquel mandamiento maravilloso que es honrar padre y madre, es honrar los orígenes, o sea, honrar todo aquello que ha hecho posible que yo exista. Y la pirámide cumple con esa tarea. Es una pirámide donde está, además de la momia o además del muerto, etcétera, etcétera, está la historia de ese muerto, o sea, lo que él hizo para que sucedieran otras cosas, ¿no? Que en un mundo como el nuestro, donde creemos que lo único es los sentidos, nos estamos olvidando de mucha cosa. Memo, ¿por qué el ser humano llegó a ese punto? ¿Por qué nosotros no aprendemos un poquito más de los antiguos, que tenían, digamos, más respeto de eso que usted acaba de decir, de los orígenes? Yo creo que uno de los trucos para manejar tanta gente que hay en el mundo es hacerla cada vez más ignorante. Y a partir de ahí, de la ignorancia, la gente cree que el mundo comenzó con ella. Pero la historia cumple con esa tarea de que nos enteremos de qué hicieron anteriormente, cómo lo hicieron y cómo lo podemos mejorar nosotros, ¿no? Hemos perdido. A ver, yo creo que la trampa que nos puso la época moderna fue muy clara. Hizo que nos preocupáramos tanto del cuerpo que lo demás no es importante. Entonces nos pasaron dos cosas horrorosas. Una, que nos pusieron a mirar para abajo, como los animales. La mayoría de los animales clavan la cabeza hacia el piso. Y como nosotros nos pusieron a mirar para abajo a ver qué tal están los zapatos, los blue jeans, ¿cierto? Todo lo que llevamos, dejamos de mirar el horizonte. Y al mirar el horizonte, pues perdimos las preguntas, las grandes preguntas. Y otro de las cosas que uno ve con preocupación es el desprecio por lo que se ha hecho. El desprecio nace de la ignorancia suma. O sea, a más ignorancia, más desprecio por las cosas, porque es que no sé qué son. Y a partir de ahí estoy perdido. Pero es muy paradójico que en la época cuando más posibilidades de acceder a la información tenemos, es la época de la mayor ignorancia. Sí, faltan tres cosas. Asombro, uno tiene que asombrar frente a lo que otro hace y yo no soy capaz de hacer eso, yo me tengo que asombrar frente a eso, porque eso es un principio de maravilla. Curiosidad, el ser humano era curioso y a la curiosidad no la resolvieron con preguntas resueltas y perdimos la curiosidad. Y otro, cosa interesante, es saber quién soy yo, y ya nadie se pregunta eso. Se pregunta más bien cómo estoy, pero no quién soy, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y tal, qué estás tomando? ¿Cierto? Pues lo que uno oye en cualquier conversación, pero nadie está preguntando, ve cómo soy, o yo quién soy. Lo que me obligaría a entrar en la historia, etcétera, etcétera, y comenzar a descubrir todas estas cosas que son maravillosas. Amigos oyentes, así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. A ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias por su amable sintonía y nos estaremos escuchando una vez más dentro de 8 días con un nuevo estreno del programa La Otra Historia. Muchas gracias.